Primero lo saludamos, Juancito, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido al trabajo de hoy. Bueno, Juan, se ha desarrollado el fin de semana Beach Handball en el balneario del Cóndor, con una participación bastante importante. Sí, la verdad estamos muy contentos, este evento que se trata de la Arena 1000, que es clasificatorio para el campeonato argentino, cuyas finales se van a desarrollar en Puerto Madryn y que por suerte va a tener la participación de tres equipos bielmenses, dos de la rama masculina y una de la rama femenina. El restante clasificado es de Neuquén. Ha sido con singular éxito en el balneario, con muchísima gente que se acercó a disfrutar de ese evento en el microestadio que hemos reconstruido durante la pandemia desde la municipalidad, con las tribunas nuevas, arcos nuevos, redes de contención, la iluminación. Así que ayer, con alguna dificultad a la mañana, que debieron postergarse los partidos por la cuestión del viento, que no, la verdad que no se podía estar en el balneario, a la mañana nomás, después del mediodía mejoró muchísimo, que una tarde espléndida, y bueno, estuvimos tanto el sábado como el domingo acompañando a la gente de la Asociación y la Federación de Handball, que insisto, tuvieron una organización espectacular, y bueno, pasó este evento, y esperamos y seguimos luchando junto a la Federación de Río Negro para tener un evento mucho más importante aún durante el mes de marzo, ¿no? Que sería un campeonato sudamericano de selecciones de mayores, que para nosotros sería algo formidable. Imagínense Brasil, Chile, Uruguay, jugando contra la selección argentina en el Cóndor. Sabemos que los rivales que tenemos en cuanto a la sede no son fáciles, Río de Janeiro, Recife, etcétera, pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Todavía está en veremos, la Confederación Sudamericana de Handball tiene que definir esa sede. La sede del Campeonato Sudamericano de Clubes se va a desarrollar en Madryn, así que creemos que tampoco estamos tan lejos. Así que bueno, ojalá que Jorge Entraiga, Mariana Pascal y todos los dirigentes de handball de nuestra región tengan suerte y podamos, junto a la Secretaría de Deportes de la provincia, que también está muy comprometida con el tema, hacernos con esa sede. Sería muy interesante para Viedma y para el Cóndor, que además se les alargaría mucho la temporada. Y sin dudas, apoyando a los deportes de arena que han sido una iniciativa de esta gestión. Sí, para nosotros eso es una semillita que queremos dejar y que continúe siendo una política de Estado más allá de nuestra gestión. Una de las primeras obritas que hicimos, intervenciones, más allá de hacer una obra, fue el arenero en el Parque Ferreira, apenas asumimos, y ahí tuvimos la posibilidad de recibir también un evento importante de handball durante la primera fiesta del Río, la visita de Huracán de Parque Patricio, que era el campeón de la Superliga de fútbol de arena también, así que nosotros tenemos la primera escuela municipal de deportes de arena. Hay dos municipalidades nomás que la tienen en todo el país, una es Madryn y otra somos nosotros. Para nosotros Viedma, el Cóndor, toda la costa atlántica debe ser la capital nacional de los deportes de arena, y bueno, ojalá que podamos seguir en este camino y que Viedma siga en este camino más allá de la gestión que nosotros llevamos adelante por estos 4 años. Y bueno, Chito, siguen las actividades deportivas en este verano. ¿Y qué se viene de ahora en adelante? Bueno, este fin de semana la verdad que fue espectacular desde el punto de vista deportivo, con la llegada de los regatas también, y todas las actividades que venimos haciendo el jueves a domingo en el parador del Panero del Cóndor y también con las actividades en el Río. Nos insume muchísimo esfuerzo de nuestros profes, hay 95 profes entre los de la planta del Estado, más 15 pasantes del Instituto de Educación Física que hemos contratado a través de un convenio que firmamos sobre el fin del año pasado y que les sirve mucho a los chicos porque están en tercero o cuarto año, son estudiantes avanzados y empiezan a hacer sus primeras armas en el mundo laboral también, y es un semillero muy importante el instituto para la actividad física en la región. Y tenemos casi todos abocados también a la colonia de vacaciones que en marcha, que tiene más de 1.200 chicos y adultos mayores que están participando en las prácticas deportivas que continúan en el Río. En el balneario del Cóndor mismo tenemos 45 chicos que están participando en la colonia de oraciones. Tenemos buenas actividades para estas 2 semanas que restan. En cuanto a la colonia de abuelos, aumentamos de 2 a 3 días por semana. Así que también los abuelos están realmente muy muy contentos con esa situación. Déjame aprovechar para agradecer a la UNTER, que siempre colabora con su espacio, que no sé, mediante un convenio que a nosotros nos permite colaborar con la UNTER, pero para el municipio tiene un costo ínfimo, y nos podemos hacer con las instalaciones de la chacra de la UNTER, así que la verdad que estamos muy contentos con el gremio docente. Y bueno, ahora se viene también mucha actividad vinculada con todo esto que te estaba contando, que son las actividades normales y comunes del verano deportivo. En el Balneario Cóndor seguimos el jueves a domingo, algunas actividades de Newcom, por ejemplo, martes y jueves, debuté jugando en Newcom el fin de semana, con la gente que estaba allí detrás del anfiteatro, con 5 canchas que armamos, estuvieron 3 horas jugando, la verdad que había 60 o 70 personas haciendo esa actividad, muy muy interesante también. Y como, digamos, frutilla del postre para enero, tenemos la maratón del Marina Campante, que es algo que nosotros queremos recuperar, que hace muchos años era realmente muy tradicional y muy importante. Hemos lanzado las inscripciones, ya tenemos más de 300 inscritos. Estamos viendo ahí si le ponemos un límite o no, la verdad que sobrepasó nuestras expectativas de esa inscripción. Va a ser el mismo viernes que se inaugura la fiesta, alrededor de las 19 se va a alargar y va a estar terminando a las 20, 20:30, como para estar después trasladarnos definitivamente al predio de la fiesta, que bueno, va a tener toda la actividad cultural. Bien. O sea, ¿qué se hace la fiesta del Mar y la Campana? Sí, la fiesta del Mar y la Campana. Nosotros estamos trabajando como si la fiesta se hiciera normalmente. Obviamente seguimos monitoreando la situación sanitaria, las disposiciones tanto del orden nacional como provincial, pero bueno, por ahora estamos en la previa a la fiesta de la Piedra en Allen, que bueno, marcha como para hacerse. Sabemos que la situación sanitaria en Viedma es mucho mejor que lo que tuvimos en el pasado, digamos, para hacer rápidos números, que nosotros en enero del año pasado fue el peor mes de la pandemia para Viedma, con 45 vecinos fallecidos, enero del año pasado. Este enero llevamos 4 vecinos que han perdido la vida, en 17 días de enero. El pico máximo de contagio de la pandemia o de casos activos en Viedma fue de 1.400 casos activos en mayo del año pasado, mayo de 2021. Hoy tenemos 300 y moneda casos activos. Con lo cual, y además, en mayo del año pasado no teníamos la cobertura de vacunación que tenemos actualmente, con ya el 25-30% de los viedmenses con terceras dosis y el más del 85% con 2 dosis. Con lo cual, lo estamos viendo con conocidos, con familiares, con hasta experiencias propias de que una enfermedad, un coronavirus a esta altura, con las vacunas, con el esquema completo de vacunación, no entraña la misma dificultad y la misma complicación que lo que era sin vacunas. Así que creemos hoy por hoy están dadas las condiciones para hacer la fiesta, obviamente con todos los cuidados, con el uso obligatorio del barbijo en la fiesta, con muchos controles, con mucha insistencia en la recomendación de la vacunación. Así que bueno, en ese camino estamos. Por ahora todo en marcha como para hacer la inauguración el viernes de la semana que viene, y ya sábado y domingo también con las presentaciones de Natalie Pérez, Tour y Banda 21, y esperemos que sea una gran fiesta. En el Cóndor, la verdad que estuve el fin de semana todo el fin de semana con distintas actividades, y ayer a la noche pasaba por última vez por la Feria del Libro, que fue también muy exitosa, y los tanto los artesanos del Paseo de Artesanos como los expositores y las editoriales, que vendieron muchos libros por suerte, y también otra gente que estaba ahí alrededor de ese pequeño paseo, ya estaban muy expectantes con las ferias. Así que es algo que creemos además necesario, el intendente cree necesario que la gente también tenga un espacio de diversión gratuito, como es en el caso de las fiestas, después de 2 años muy duros, y bueno, por eso estamos en marcha para tener unas muy buenas fiestas del Mar y la Campana después de un año de suspensión. Pobrecito, le agradecemos. Un saludo. La palabra entonces del secretario de Cultura, Turismo y Deporte de la Municipalidad de Viedma, Juan Gorosito, bueno, hablando de distintos temas.